Pero ajá, bueno, salí a la calle a, como se dice, a cazar la noticia. Hablar con gente de la calle, laburante, no quiere hablar casi nadie. Esto está, esto responde a las políticas de la municipalidad, las distintas municipalidades de Gran Mendoza que no, que, o sea, que aprietan al vendedor ambulante. Al final conseguí hablar con un cafetero, ajá, y así todo también costó. Costó, pues, no quería largar mucho la palabra, pero bueno, escuchémoslo. Bueno. Y después te hago un poquito más de desarrollo en tanto lo que sí me respondieron fuera del micrófono. Bueno, bueno, vamos a escuchar el audio, por favor. Buen día, ¿su nombre? Javier. Y bueno, cafetero ambulante, ¿está bien lo que digo? Sí. ¿Cuánto hace que labura con esto? Más o menos 23 años. Ah, bueno, estoy bien. ¿Tiene historia con esto? Más o menos, sí. ¿Y a qué hora arranca? A las 4, hasta las 5 de la mañana para hacer el café. ¿Lo hace usted en su casa? Ahora sí. Pues yo me acuerdo en otro momento se compraba... Se compra en algunas cafeterías. Sí, acá en la calle Mitre. En la calle Mitre, en la cafetería Mitre, sino café con la cafetería Cardaf. Ajá. Bueno, hoy un día particular porque ha sido muy frío y las calles están vacías. Recién hablábamos con usted que es porque los chicos no han ido a la escuela, pero más allá de eso, igual, ¿cómo ha sido hasta ahora? Son las 9:30 ya. ¿Cómo le ha ido hasta ahora? Más o menos, porque todavía no arranca bien la gente. Se está entrando a trabajar. Y cuando se cruza con la gente y el tema del frío, me imagino el comentario típico, pero ¿cómo ve usted a la gente saliendo con estos días? Y tienen que salir a trabajar, si no, ¿qué van a hacer? Sí, ¿no es cierto? Está complicado el asunto. Está complicado, está duro la calle. ¿Cómo le está yendo con las ventas últimamente? Y ahora el invierno sube un poquito, pero después cae muy abruptamente ya cuando llegue el verano para nosotros. Bien, las tortitas tampoco me imagino que las hace usted. No, esa va a una panadería. Y ahí también, tempranito, tiene que ir. Sí. ¿Y hasta qué hora más o menos? Nosotros vamos hasta la 1, 2 de la tarde. Bien. Yo sé que no me acuerdo con quién hablé hace un par de años atrás, que el cafetero, el que anda en bicicleta, no se puede quedar quieto mucho tiempo. Yo por eso le agradezco también que se haya detenido un rato. Somos ambulantes, por eso el nombre le dice ambulante. Tenemos que andar ambulando permanente, no quedarnos quietos en un lugar. Sí, si no hay problemas con la municipalidad. La municipalidad nos da el permiso para eso, para que trabajemos, nada más. Pero nos dicen ellos, no se queden en un lugar físico, ambulen. Por eso se llaman ambulantes. Tenemos que estar permanente ambulando por la ciudad. Bien, y con el tema del permiso municipal, ¿es muy complicado? No, vos vas allá a la municipalidad y te piden los requisitos correspondientes, tenés que sacar la manipulación de mercadería, todo eso. Ajá. Después yo vine y te revisen si vos tenés todos los permisos reglamentarios. Claro, bueno, sí, el bromatología. Exacto. Y toda la macana. Bromatología hace un curso en la municipalidad que es de... ¿Cómo se llama? De manipulación de mercadería. Ahí te explica todo lo que tienen que hacer con la mercadería y todas las cajas, todo. Bueno, y por último, me dice que hace más de 20 años que trabaja. ¿Alguna, esta está improvisada, no le avisé que le iba a preguntar esto, pero alguna anécdota, algo como para recordar, ¿sí? Con respecto al oficio, que te haya dicho, che, mira, o sea, que una vez vi esto y no, todavía no lo puedo creer? Sí, trabajar acá en la calle, nada más. Conocer gente, nada más. Ajá, que es lo que... Eso es lo que más le llama la atención. Sí. Bueno, le agradezco muchísimo. No, gracias a usted. Y bueno, éxito. Ojalá que pueda vender todo hoy. Listo, gracias. Muy bien, Angelito. Ahí escuchábamos el audio. Sí, estaba un poco nervioso, don Daniel. Por eso no lo hago mucho. Claro. Pero bueno, hablando con distintos vendedores y para arte de imagen, está hueca la calle, no hay nadie, digo, acostumbrado a que estén llenas ciertas calles, ¿no? Claro. Y por lo tanto también han salido pocos vendedores ambulantes, porque bueno, en fin, el frío y la situación también que económica que no ayuda, que... Me contaba don Daniel fuera de micrófono y hay otro que suele estar en la calle General Paz y San Martín, un hombre que suele vender lentes al lado de una casa de ropa, se está vendiendo tremendamente poco, no solamente poco, sino tremendamente poco. La verdad que está muy muy frenado todo y que bueno, siguen saliendo porque bueno, no les queda otra, pero la verdad que está muy difícil vender lo que sea hoy. Así que, y a eso suman el frío, que claro, hoy con la suspensión de clases por un lado, y por el otro, bueno, la gente se queda en la casa, que va a salir temprano a comprar. Claro, claro, claro. Bueno, estimado Ángel, tenemos que ir a la tanda. No sé si tiene algo más para agregar. No, compadre, me sumo los saludos para la Nazi, para la India Mataca, que la vi el sábado en la peña que hicieron los jubilados, jubiladas de la ronda de la Plaza San Martín. Así es. Y te digo que fue un exitazo. Muy bien. Exitazo. Muy bien. Fueron superados en comida, y en bebida. Bueno, en bebida siempre son superados las peñas, pero esta fue, la verdad que fueron avasallados. Muy linda peña, muy, muy, muy llena de gente querida, así que ya se quería, ya decían, hagamos una todos los sábados, estaban como locos. La bueno, de siempre, ¿viste? Claro, claro. Te va bien y crees que te va a ir bien siempre con la peña. Claro, en realidad bueno, está la necesidad de juntarse también, ¿no? Y sí, eso fue lo que más se dijo. De encontrarse con el otro. Claro, claro. El compadre Cuello estuvo tocando al final con el grupo Altura. Bueno, en fin. Un beso grande a la Nancy, que bueno, no sé si estará escuchando con este tornillo. Sí, está escuchando ahí. Ah, qué bueno. Sí, sí, bueno, le mandamos un beso grande. Bueno. Ahora vamos a escuchar la voz de ella en un mensaje que he mandado. Así que bueno, estimado Ángel, un abrazo, cuídese mucho. Y como es, póngase el ponchito, no ande ahí en mangas cortas, como costumbre suya. Y bueno, eso cuando se tiene calorcito en el pecho, compadre. Difícil que lo entiendo. Y con las mechas húmedas. Bueno. Bueno, le mando un gran abrazo y bueno, no, más allá, fuera de joda. Estén atentos todos los oyentes y las oyentes porque no sé si van a suspender las clases de los niños en la tarde. La verdad que deberían, porque hace un frío bárbaro para ellos. Claro. Y las escuelas no están en condiciones para aguantar el frío. Exactamente. Bueno, un abrazo. Que esté bien, Ángel. Abrazo. Chau. Adiós. Gracias.